estamos haciendo una conferencia de prensa para plantear algunas de las cosas que nosotros venimos planteando en estos días, que tiene que ver, por un lado, con el pedido de paritaria nacional docente. Hemos reiterado nuestro pedido por escrito, en forma personal, todos los gremios docentes con las autoridades del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación y del Ministerio de Capital Humano. Hemos tenido conversaciones informales cuando este gobierno asumió, donde se comprometieron a convocar a paritaria. Hasta ahora, y faltando muy pocos días para el inicio del ciclo lectivo, no hemos sido convocados. El otro tema que queríamos comentarle es que no se depositó el FONID y el Fondo Compensador a las provincias. Aquí nosotros después le vamos a entregar un material que tiene que ver con los fondos que la Nación no depositó a todas las provincias de Argentina vinculados al Fondo Nacional de Incentivo Docente y al Fondo Compensador de Desigualdades Salariales. Esos fondos son fondos creados por dos leyes. La primera, que es la del FONID, es de 1998, gobierno de La Rúa. La segunda es del 2006, gobierno de Néstor Kirchner. Esos fondos no fueron enviados a las jurisdicciones y tampoco, como pueden ver aquí, se envió lo de comedor y copa de leche. Estos fondos son fundamentales porque la mayor cantidad de niños, niñas y jóvenes que se alimentan en los comedores escolares de las escuelas. No solo no se mandaron los fondos a los comedores de las organizaciones sociales, sino que tampoco se enviaron las partidas que son refuerzo nutricional de comedores escolares. Este es un fondo que la Nación envía para complementar lo que ya los gobiernos provinciales están poniendo. Frente a este escenario grave, grave, que nosotros estamos viviendo, porque peligra el inicio del ciclo lectivo de no resolverse estos temas que menciono, van a llevar a un conflicto porque las provincias han parado el diálogo con nuestros sindicatos en todo el país y las paritarias provinciales porque no están resueltos todavía estos temas.